Continuamos en el día de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, se viene una linda propuesta, ¿no? En lo particular disfruto mucho cada vez que se hace este evento. Creo que no solamente yo, sino los pampeanos, las pampeanas o algún visitante, ¿por qué no? Que ande visitando nuestra provincia. Porque se viene la Expo Pymes, ¿sí? Novena edición de la Expo Pymes, que se realizará entre el 14 y el 16 de abril. Falta poquito, ya estamos palpitando. Sí, casi dos semanitas. Y para que nos comente sobre la Expo Pymes, justamente, cómo se están organizando, las expectativas también, cuántos participantes hay inscriptos, bueno, todo lo que ella vaya relatándonos, ya está en comunicación. Vanina Fernández, subsecretaria de Industria, Comercio y Pymes, buen día, ¿cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buen día, Gabriela, Erika, todo el equipo, la audiencia, ¿cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Y bueno, también, ¿cómo están ya a la espera, no? Faltan poquitos días para esta edición de la Expo Pymes. Totalmente, en la recta final, decimos claro, nosotros. Tal cual. El momento de mayor actividad en el predio, ¿no? Claro. Si bien ya hace varias semanas que los equipos de trabajo para el armado de la infraestructura venían trabajando. Recordemos que el fin de semana este, no, el anterior, hubo carreras en el autódromo, así que después de ese fin de semana avanzaron muy rápidamente, están avanzando muy rápidamente en para llegar con tiempo, con todos los sectores delimitados, bueno, todo como debe ser. Tal cual. Vanina, ¿hay algún cambio con respecto, por ejemplo, no, a la edición del año pasado en cuanto a la metodología? Sí, va a haber muchos cambios. Bien. En particular, uno que tiene que ver con la dinámica de la muestra, la dinámica para recorrer la muestra y lo que se van a encontrar los visitantes, ¿no? Ajá. Siempre la Expo Pymes estuvo organizada en torno a sectores o rubros de actividad industrial. Entonces, bueno, encontrábamos anteriormente un sector metalúrgico, un sector de la industria de la madera, industria de la construcción. Este año la propuesta es ir, digamos, en función de lo que como un consumidor, digamos, quiere buscar en la muestra, y en ese sentido organizamos los distintos sectores, no por rubro de actividad, sino con la mirada puesta en el consumidor, ¿no? Uh-huh. En ese sentido vamos a encontrar un área, por ejemplo, de hábitat, donde se van a nuclear todas aquellas empresas que fabriquen productos vinculados al hogar, ¿sí? Bien. Desde la construcción hasta abertura o decoración o amoblamiento, por ejemplo. Bien. Otro sector para que son productos para el agro, productos para la industria, productos para la niñez y las infancias, con todo lo que tiene que ver con juguetes o productos destinados a ese sector de consumidores, ¿no? Uh-huh. Y así, bueno, hemos modificado cada uno de los sectores intervinientes. Uh-huh. Ahí mencionabas, ¿no? Y te iba escuchando cómo está, bueno, diagramado, ¿no? Uh-huh. Y de acuerdo también a los visitantes, a los consumidores, ni hablar. ¿Va a haber o están previstas alguna serie de actividades para los jóvenes, por ejemplo? Están previstas actividades para todas las edades. Qué bueno. Puntualmente para los jóvenes estamos trabajando muchísimo con el Ministerio de Desarrollo Social a través de del área de juventud, para tratar de, nosotros queremos replicar una Fan Expo, que por supuesto no va a ser esas dimensiones, pero sí con ese sentido, y va a haber algunos sectores específicos para que puedan aprovechar, para que pueda ser aprovechado por la juventud. Qué buena onda eso. Vanina, también supimos que hace un par de días, mejor dicho, estuvieron inscribiendo para las rondas de negocios nacionales e internacionales. ¿Cómo viene la inscripción y cómo se están preparando para eso? Sí, eso todavía está en curso, digamos, hasta, si no me equivoco, hasta el 4 de abril recepcionan. La organización de las rondas de negocios principalmente está a cargo de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de la provincia de La Pampa y Comex, CITIA, la Agencia de Ciencia y Tecnología de Innovación Abierta de La Pampa, y el CFI. Y en ese sentido hay una apuesta muy fuerte para que haya muchos proveedores, oferentes y demandantes, tanto nacionales como internacionales. Así que, bueno, trabajando con distintos sectores de actividad que son los más demandados y, bueno, por supuesto con mucha expectativa en ese sentido, porque decimos, para nosotros es importante la Expo para que la recorran las familias, sin dudas, y todos conozcamos la matriz productiva, la matriz industrial de la provincia, pero también nos interesa que la Expo sea un lugar donde se concreten negocios, y en ese sentido es que apostamos fuerte a las rondas de negocios. Claro, tal cual. Ni hablar. En cuanto a los expositores, ¿tiene el número ya de más o menos cuántos expositores estarán participando? Sí, ya están confirmados 387 expositores. Bien. Expositores con stand, digamos, internos y externos, a los que se suman unos 23 vinculados al área, digamos, gastronómica, que son los food trucks que van a brindar, digamos, el servicio gastronómico. Y aún sin cerrar el número, pero muchas empresas que van a participar de las rondas de negocios sin necesariamente tener un stand. Así que, bueno, estamos hablando de más de 400 empresas participando de alguna u otra manera en la Expo. Bueno, sí, la verdad se puede decir que se están esperando muchas expectativas en comparación a lo del año pasado. Sí, totalmente. En parte porque, digamos, año a año la muestra se consolida, hay recambio de expositores, porque hay expositores que participan por primera vez, pero también trabajamos mucho para que los referentes, digamos, industriales de la provincia también estén y compartan, digamos, sus conocimientos y sus productos con el resto de los expositores y de la población en general que va a visitar la muestra. Y hablar. ¿Están previstos shows musicales como el año pasado también, por ejemplo? Sí, están previstos shows musicales. Está todo están previsto también. cerrando la grilla, digamos, de espectáculos, cerrando la grilla de actividades. Algo que vamos a sumar este año, que me parece muy importante remarcar, es el día viernes una actividad destinada a colegios secundarios. Todos los años, todas las ediciones, los colegios secundarios de manera individual, por iniciativa quizás de algún docente o de algún colegio, visitaban la muestra y proponían una actividad particular, ¿no? Cada grupo que visitaba. Este año quisimos organizar esas visitas y trajimos una propuesta que nosotros le llamamos Laboratorio Ideas, pero la intención es hablar de emprendedorismo, justamente mostrar el emprendedorismo como una posibilidad más, ¿no?, de salida laboral y autoempleo para jóvenes que son parte, digamos, de colegios secundarios que tienen una orientación en administración de empresas y economía. Y en ese sentido, bueno, a través de un convenio con la Universidad de La Pampa y trabajando con el Ministerio de Educación, va a haber una actividad específica para un grupo de adolescentes que son alumnos del último año del colegio secundario. Vanina, para recordarle a la gente, entonces, la Expo PYME será el 14, 15 y 16 de abril. ¿A partir de qué horario y hasta qué hora estará disponible? La muestra es de 9 a 20 horas. Espero que el clima nos acompañe, que es siempre un factor fundamental, pero bueno, creo que va a valer la pena ser parte y recorrer cada uno de los sectores. Tal cual. Y si no, estará el viento siempre presente, como el año pasado, ¿no? Que se disfrutó no pasa nada. Hay que abrigarse y hay que llevarse abrigo, así se puede disfrutar hasta la última hora. Por supuesto que A pleno. Vanina, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por esta comunicación, los micrófonos a disposición como siempre. Bueno, muchos éxitos, toda la mer para esta Expo PYMES. Gracias a ustedes siempre por acompañar y difundir nuestras iniciativas. Te mandamos un abrazo, gracias. Abrazo, chao.